Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11 en adelante. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: ah, Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa destruidos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre y buen Dios, en esta hora de la tarde pedimos, Señor, la dirección tuya. Señor, yo sé que al enemigo no le gusta, ni nunca le va a gustar, Señor, que sepamos que en tu nombre hay un poder extraordinario. El enemigo puede tener cautiva una persona, el enemigo puede tener cautivo a muchas personas, pero cuando invocamos tu nombre, cuando tu nombre se hace presente, cuando tú te haces presente en esas personas, esa persona es liberada, esa persona, Señor, es quebrada las cadenas de pecado, y esa persona viene a ser libre para la gloria de tu nombre. Señor, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, Señor, lo haremos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Porque solo en ese nombre hay poder, hay autoridad. Gracias, Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento en esta hora. Recuerde, hermanos, que somos criticados por mencionar siempre el nombre de Jesús. Pero ¿cómo no lo vamos a mencionar, hermanos? La palabra del Señor nos enseña y nos dice que todo aquel que creyere y confesare que Jesucristo es el Señor, hermano, será salvo. Y es necesario, hermano, que aquel que ha nacido de nuevo, aquel hermano que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, sepa que sus pecados son perdonados, hermano, por Cristo Jesús. Hermano, todo lo que tiene que ver nuestra vida, hermano, de cristiano, todo está basado, hermano, en Cristo Jesús. En nadie más. En nadie más, hermano, podemos nosotros tomarnos. Podemos nosotros poner nuestra confianza, sino solamente en Cristo Jesús. Muchos podrán decir, hermano, son fanáticos. Qué bueno que somos fanáticos. Nuestro fanatismo, hermano, es, hermanos, en Cristo Jesús, en Jesús de Nazareno. Porque sabemos que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, hermano, Él se hace presente y Él lleva a cabo todas las cosas que se tienen que hacer. por ejemplo, hermanos, cuando vamos, hermanos, y imponemos las manos sobre los enfermos, lo imponemos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos, hermanos, que cuando lo invocamos, Él está ahí presente. Él es el que está poniendo todo su poder en aquella persona, y aquella persona, hermano, recibe la sanidad, recibe, hermano, el favor de Dios para su vida. Por eso es muy importante, hermano, que aunque nos llamen, hermanos, como nos quieran llamar, nosotros tenemos que saber que en Cristo Jesús lo tenemos todo. Yo digo una cosa, y como la palabra nos dice, que solo Jesucristo, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, Él pudo, hermano, llevar ese sacrificio. Si Jesucristo no hubiese llevado en pie ese sacrificio, hermano, no gozaríamos de la libertad. No gozaríamos, hermanos, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No recibiéramos, hermanos, el privilegio, hermanos, de gozar, hermanos, nuestra salvación. No tuviéramos, hermanos, esa esperanza activa, esa esperanza viva en nuestros corazones, que un día veremos, hermanos, a nuestro Redentor. Sin ese sacrificio, hermano, está perdido. Aquellos que creemos en el sacrificio que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario, hermano, sepa que en el nombre de Jesús, hermano, las enfermedades son sanadas. En el nombre de Jesús hay perdón de los pecados. Y en el nombre de Jesús también los demonios son echados fuera de cualquier persona. ¿Por qué será, hermano? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Amén, hermanos. El día que usted y yo los encontrábamos en pecado, no fue, hermanos, nadie más que Cristo Jesús el que extendió su mano, el que extendió su poder para que aquellas cadenas, hermano, fueran rotas y usted y yo viniéramos a ser personas libres del pecado. Por eso, hermano, que un cristiano, hermano, aquel que se ha entregado, hermano, a Cristo Jesús, hermano, ese no le queda momento de andar pecando. Ese hermano que ha depositado su confianza y sabe que en Jesucristo lo tenemos todo. Hermano, él lo que piensa es agradar a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Él lo que piensa siempre es caminar recto, es avanzar, hermano, hacia la patria celestial, porque sabemos que un día muy pronto estaremos, hermanos, juntamente con Cristo en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Recuerde que las enfermedades, hermanos, son sanadas en el nombre de Jesús. Y nosotros somos vasos, somos instrumentos para que a través de llevar nosotros el mensaje de nosotros, hermanos, de proclamar, hermanos, el nombre de Cristo Jesús e imponer manos, hermanos, en el nombre de Jesús sobre los enfermos, las enfermedades son sanadas, hermanos, por el poder que hay en Cristo Jesús y la autoridad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. En otras palabras, hermano, usted y yo no somos cualquier cosa. Como decía el hermanito anoche en la predicación, usted y yo no somos cualquier objeto. Usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nosotros tenemos la autoridad del Todopoderoso para hacerle frente al enemigo, para hacerle frente a todo demonio que se ponga enfrente. Bendito sea el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. ¿Podrá decir por ahí alguno, este hermano está bien enfatizado, bien fanático de Jesús? Es que Él es el que lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahí no fue María, ahí no fue Pablo, ahí no fue John Smith, ahí no fue nadie más. El único que fue a entregarse a la cruz del Calvario se llama Jesús. Y por ese sacrificio, hermano, son hechas todas las cosas. La vez pasada estuvimos viendo de las enfermedades que son sanadas en el nombre de Jesús. Y ahora, hermanos, el tema de esta tarde es: en el nombre de Jesús los demonios son echados. La palabra echar es expulsar, es sacar. es correrlos del lugar que están posesionados. Es sacarlos donde están haciendo daño y tirarlos fuera. Porque no tienen parte, hermano, los demonios sobre aquel hermano que le ha llegado la luz. Sobre aquel hermano al cual Cristo ha llegado. No tiene, hermano, parte el diablo para hacer cabida en su cuerpo. Y es por eso, hermanos, que en el nombre de Jesús, todo demonio, todo espíritu malo es echado fuera. El hombre puede venir lleno de pecados, puede venir lleno de demonios cuando Jesucristo lo encuentra allá tirado. Pero en el momento, hermanos, que Cristo revienta las cadenas de pecado, ese hombre es libre. Es libre, hermanos, para darle la gloria a Dios. Y ustedes, hermanos, pero yo conozco muchos hermanos que siempre siguen lo mismo, no cambiaron. Le dieron la vida a Cristo, pero no hay cambio en ellos. Pero dígame algo, esa persona se siguió, hermano, congregando. Esa persona siguió, hermano, buscando de Dios. O se quedó allá solo porque recibió a Cristo. Se quedó en su casa y ya no quiere salir. Y ya no hay cambio. Hermanos, ¿cómo va a haber cambios, hermano, si no se mantienen firmes? Firme, hermano, de donde Cristo los puso en el momento de darle la libertad. Aquel que camina en Cristo, recibe el llamado de Cristo, es, hermano, liberado de las cadenas del pecado, es liberado, hermano, de todo demonio que lo tenía sujetado, pero se mantiene, viene, se congrega, busca santificarse para Dios. Yo quiero decirle que esa persona es liberada, hermano, por el poder de Cristo Jesús. Pero aquel que ha nacido de nuevo y no busca, hermano, la presencia de Dios, no busca congregarse, ¿cómo va a tener cambios? ¿Cómo? Si el montón, hermano, si nosotros continuamente, hermanos, sabemos que tenemos la lucha contra el enemigo, hermanos, salimos a unos lados, hermanos, vamos a otro lado, en nuestra área de trabajo, en nuestras casas, hermanos, estamos luchando contra principados, contra demonios, hermanos, de maldad, hermanos, y ahora aquel que ha nacido de nuevo y no, hermano, le da nada por estar en la iglesia, ¿cómo va a haber cambio? No, mi hermano. Aquí la situación es, hermano, nacer de nuevo y mantenernos en el camino. Reconozco a Cristo Jesús, pero yo tengo que buscar de Jesús. Yo tengo que caminar dentro del camino. Quiero tener cambios, yo tengo que caminar en el camino que Jesucristo me va marcando. Pero si no me mantengo en el camino, me estoy saliendo del camino. ¿Cómo voy a cambiar, hermano? No van a haber cambios en mi vida. No van a haber anhelo por prosperar espiritualmente. No van a haber anhelo de trabajar en la obra de Dios. No va a haber nada, ningún anhelo, porque no va a haber fruto del Espíritu Santo en mi vida por el problema que no estoy caminando en el camino que Cristo me ha marcado. Pero si desde el momento que Cristo vino a mi vida, hermano, yo he decidido caminar con Cristo y me mantengo buscando de Dios, me mantengo buscándome santidad, abandonando el pecado. Quiero decirle que muy pronto, hermano, esa persona, muy pronto, hermano, está deseando más y más y más meterse con el Cristo de la gloria. Esa persona anhela conocer más lo que es el poder de Dios y empezará, hermanos, a nacer y a hacer cosas del agrado de Dios. Pero aquel hermano que viene al conocimiento y no quiere, hermano, meterse, no va a haber cambio. Aunque así quiera. ¿Qué quiere decir, hermano? Que aquel montón de diablos que tenías encima te van a hacer pedazos porque no quieres meterte. En el nombre de Jesús, los demonios, hermanos, huyen. Son echados. Pero llegaste al conocimiento, pero no le estás dando lugar a Dios en tu corazón. No estás buscando a Dios. Entonces aquel diablero, hermano, regresa y te quita el desánimo de buscar a Dios. Te quita aquel sentir de agradar a Dios. Y te acaba, te apalea. No hay cambios. Quieres cambio, pero no puedes cambiar. Quieres buscar a Dios, pero no puedes buscar a Dios. Porque el diablero está encima de ti. Y date cuenta que cuando, hermano, entonces Cristo no hizo nada cuando vino él. Cristo lo hizo en ti, Cristo lo hizo en mí. Pero depende, si yo busco a Dios, hermano, voy a tener la victoria. Pero si no busco a Dios, hermano, voy a estar acabado. Y ahí empiezan aquellos a decir, aquellos que son buenos para hablar del hermano, empiezan a decir, bueno, es que el hermano no cambia, el hermano su carácter, el hermano mire no viene, que el hermano y el otro de aquí que allá. Pero ¿cómo, hermano? Hay que analizar la situación, hombre. Si el hombre no busca, el hombre no quiere, hermano, consagrarse a Dios, ¿cómo va a haber cambios? Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo nos libertó, Cristo nos dio la salvación. Pero depende de mí, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero ser libre de todas aquellas opresiones. Hijo, si quieres ser libre, búscame. Hijo, si quieres ser libre, conoce más de mí. Hijo, si quieres sentir esa libertad, tienes que buscar la consagración hacia mí. Hermano, ahí está el secreto. En el nombre de Jesús, lo tenemos todo. Lo podemos todo. Hermano, una vez me preguntaron algo. Hermano, ¿usted cree que un hijo de Dios puede ser poseído por demonios? Y yo le dije, un hijo de Dios, no. Pero un mediocre, sí. Hermano, pero está en la iglesia. ¿Y qué importa que esté en la iglesia? ¿Qué importa que ayune? ¿Qué importa, hermanos, que ore? ¿Qué importa que lea la Biblia? Pero si está metido en sinvergüenzadas de pecado, hermano, ¿cómo no va a ser poseído? Hermano, si en el pecado, hermano, se aparta de Dios y le está dando lugar a que el diablo haga lo que él quiere con él. Pero un hijo de Dios, óigame bien, un hijo de Dios, ese no es poseído. Ese no le hace entrada el diablo. A un hijo de Dios, cuando lo mira el diablo que va caminando, el diablo se aparta, el diablo huye, porque no mira al hermano, sino que mira la presencia de Jesús de Nazaret en aquel cristiano. Por eso que el cristiano no puede ser poseído por demonios. Pero un mediocre, uno que ande pecando y está entre medio de la iglesia, pero está en pecado, lo está dirigiendo el diablo, no lo está dirigiendo Dios, está siendo influenciado por el mismo diablo, y el mismo diablo se lo va a llevar al infierno. Pero el hijo de Dios, aquel que ha creído y se mantiene en Cristo, hermano, el que tiene temor de Dios, hermano, ese no es influenciado por demonios. Aquel que anda medio así, ese se lo hace. Si ese anda el diablo encima en todo tiempo. Y todavía los hermanos preguntan, hermano, ¿usted cree? No, es que no cree, te está viendo que el diablo lo tiene todo apaleado. Y todavía está preguntando si puede un cristiano de esos mediocres, hermano, ser poseído. Claro, no es que puede ser, está siendo poseído por el pecado que está llevando. El hombre piensa que puede, hermano, esconderse de Dios. No, el hombre no. El hombre, hermano, se le va en su memoria. Hermano, que él lo que quiere es esconderse de los hermanos. Es lo que quiere esconderse del pastor. Pero ¿qué pasa? ¿No te estás dando cuenta que del ojo divino no te puedes esconder? Él sabe todo. En el antiguo tiempo, hermano, la escritura nos enseña que aquel que andaba de pecador, hermano, en la iglesia, aquel que andaba de pecador dentro del pueblo de Israel, hermano, ese moría, hermano. Ese no tenía segunda oportunidad. Ese moría, hermano. Hermano, si eso estuviera actual, hermano, estuviera sola las iglesias. Porque mucha gente no quiere convertirse a Dios. Mucha gente solo lleva, hermano, cositas a medias. Y así no es la situación. La Biblia nos dice, hermano, y hay cantos que nos dicen, hermano, que la vida del cristiano es muy alegre. ¿Por qué la vida del cristiano es muy alegre? Porque Cristo, de estar atado, hermano, de estar encerrado en las prisiones de pecado, Cristo nos hizo libres. Y si Cristo nos hizo libres, es para glorificar su nombre, es para exaltar su nombre. Y tenemos que entender, tenemos que saber que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder. En el nombre de Jesús. La escritura nos dice ahí en Hechos 4:30. Mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios durante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendas tu poder para que se hagan sanidades. Acuérdese que Dios es espíritu. Acuérdese que Dios es espíritu. No podemos hacernos imagen del Dios Todopoderoso. No es que se extienda una mano grande, hermano, un gran brazo hasta llegar donde está. No, la palabra nos dice, mientras que se extienda tu poder para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice ahí la Biblia, donde leímos, y dice, y hacía Dios, verso 11, Hechos 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y hacía Dios milagros grandes, más grandes que grandes, extraordinarios. Algo, hermano, que nosotros como humanos nos quedamos con la boca abierta viendo lo que pasaba, viendo lo que se hacía. Dios usando a Pablo para hacer, hermanos, sanidades, para hacer prodigios, para que los endemoniados fueran liberados. Dios usando a aquel hombre, como Dios, hermano, puede usarnos a nosotros también. Pero todo, hermanos, invocando el nombre de Cristo Jesús. No hay otra. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermano, estaba tan tremendo ese tiempo, que había tanto endemoniado, que había, hermanos, tantas enfermedades. Hermano, que yo creo que el apóstol, hermano, no tenía tiempo, no podía asistir, hermanos, todo aquello. Y Dios, hermanos, hacía grandes cosas a través de la mano de Pablo. A través, hermano, de su vestuario de Pablo, Dios, hermano, era glorificado. Pero, hermanos, ahora las cosas han cambiado. Ahora, hermanos, cualquier hermano charlatán, hijo del diablo, está vendiendo, hermanos, pañitos y le saca el billetillo a la gente, hermano, gente boca abierta que no lee la palabra de Dios, que no entiende la palabra de Dios, que no pone, hermano, el interés de buscar información en la Biblia del poder que tiene Cristo para sanar, hermano, las enfermedades. Anda, hermano, gastando su dinero. Y ahí están, hermano, los grandes ministerios, hermanos paganos, hermanos vendiendo, hermanos, pedacitos de tela y la gente comprándolo. Hermano, eso no lo declara la Biblia. Dice que Dios, hermano, el poder de Dios que estaba, hermanos, en Pablo, hermanos, se glorificaba. No era el vestido, era, hermanos, el poder de Dios. Era, hermanos, el poder de Dios que había en aquella persona. Pero ahora todo el negocio, hermano, ha corrompido las cosas. Ya la gente ya no pone, hermanos, confianza en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, la gente ya no le pone confianza, ya no le pone la fe a Cristo Jesús, sino, hermano, pone su fe en cualquier cosa. En cualquier cosa, hermano, barato. Y la gente siempre sigue, hermano, bien embobada, bien enferma. ¿Por qué? Porque su fe no la puso en Cristo Jesús, sino que la puso en aquello que te vendieron, en aquello que te mandaron. Sí, hermano. La Biblia dice claramente, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos. La gente llegaba con Pablo. Pablo no tenía oportunidad de ir, pero era grande el poder. Era grande el poder de Dios, hermano, sobre la mano de Pablo. Sobre, hermano, este hombre tenía una autoridad de Dios, hermano, que lo que este hombre hacía, de lo que este hombre, hermano, llevaba a cabo, no era él, sino que era el poder de Dios, hermano, en él. hermano, y unas ocasiones, hermano, los apóstoles, Pedro, hermano, iba caminando, hermano, por aquello. Yo me imagino, hermano, como eso de las 3 de la tarde, cuando ya el sol, hermano, ya va para abajo, hermanito, y aquella sombra de aquel hombre, hermano, cuando este hombre iba pasando, hermano, que los enfermos los ponían, hermano, a la orilla del camino, para que cuando este pasara la sombra, pegara a los enfermos y los enfermos eran sanados. ¡Qué poder de Dios! Pero no era la sombra ni era Pedro, sino que era el poder de Jesús de Nazareno. Era el poder del Dios Todopoderoso. Era el poder en el cual aquellos hombres habían depositado su confianza. Era Jesús de Nazareno el que llevaba a cabo todas las cosas. Era Jesús. Y como siempre, hermano, hay charlatanes por todos lados. Siempre. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando estaba pequeño, por allá, hermanos, en las ciudades, hubo un tiempo que como se alborotó, hermano. Por eso, hermanos, que el correr a imponer manos, hermano, no es bueno. Uno tiene que esperar muchas ocasiones en que el Espíritu Santo te guíe, te lleve, te indique para poner, hermanos, manos sobre los hermanos. O Dios te mande a orar por un enfermo. Hermano, todo tiene, hermano, un control. Pero mucha gente, hermano, para ser visto, mucha gente, hermano, para hacer ganancias deshonestas, andan haciendo, hermano, todas cosas. Andan imponiendo manos. Yo me acuerdo, hermano, hasta yo fui, hermano. Es que mire, hermano, yo he sido bien metido donde quiera, hermano. Yo, para ver, hermano, cómo funcionan las cosas, yo me he metido, hermano. Y esa vez yo fui, hermano. Yo me hice el enfermo, yo me metí. Yo pasé, hermano, por la calle. Estaban, hermano, anunciando ahí que ahí estaba la hermana Juliana de tal, y que todos los enfermos pasaran. Pero era una multitud de gente, hermano. Y yo hice la línea afuera. Yo dije, yo voy a ir a ver qué pasa con esta mujer, a ver si es verdad que sanan los enfermos, hermano. Y empezaron, hermano, a hacer la fila y fila por todos lados. Y aquella mujer empezó a orar, hermano, y que aquí, que allá y que todo. Pero mire, hermano, yo no cerraba mis ojos. Yo, hermano, yo estaba pendiente a ver qué pasaba, hermano. Hermano, yo digo, Señor, esta situación no es así. Hermano, el imponer las manos sobre los enfermos no es de la manera que lo hacen aquellos hermanos que hacen ganancias deshonestas. Hermano, al hombre hay que predicarle el mensaje de salvación. Al hombre hay que predicarle que tiene un alma, hermano, que hay que salvar. Que hay un alma que tiene que entregar a Cristo Jesús. Y el hombre, cuando reconoce, ha recibido el plan de salvación. El hombre, cuando reconoce y recibe a Cristo en su corazón, es sanado, hermano, por el poder de Cristo Jesús. El hombre, hermano, cuando se entrega a Cristo Jesús, es liberado. El diablo corre de aquella persona y aquella persona es libre para la gloria de Cristo Jesús. Pero yo me fijaba algo, que aquellos oraban, hermano, por aquellos pecadores y no les predicaban el evangelio, hermano. ¿Cómo así, hermano? No, así no. Que hubieran recibido a Cristo Jesús y luego oraran por ellos, hermano, fuera otra cosa. Aquella gente hubiera salido feliz de aquel lugar. Pero le aseguro que si algunos de ustedes murieron, porque había muchos viejos. Pero, hermano, la situación así, la vida cambia, hermano. Siempre hay, hermano, pervertidos. Siempre. Pero usted y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, reconozcamos que en Él lo tenemos todo. Mire, hermano, muchas veces, hermano, el Hijo de Dios, nosotros que luchamos continuamente con el diablo y sus demonios, hermano, van a llegar aquellas opresiones, hermano. Va a llegar, hermano, aquel mal gesto a nosotros. Vamos a sentir, hermano, que algo nos está, hermano, haciendo, hermano, caer. Algo nos está haciendo, hermano, sentirnos mal. Algo nos está moviendo, hermano, de una forma muy rara. Es el momento que tenemos que saber, hermano, que hay potestades en los aires que vienen contra nosotros para que nosotros no avancemos, hermanos, hacia la patria celestial. El diablo lo que quiere es acabarte. El diablo lo que quiere es detener al Hijo de Dios. Pero sabe algo, Dios ha puesto un espíritu, hermano, de sabiduría en cada uno de nosotros para poder detectar, hermano, hermano, la fuerza del diablo. Y cuando se sienta eso, hermano, hay que invocar el nombre del Señor sobre nuestras vidas para sentir la libertad. Es que el diablo quiere, hermano, detenernos siempre, pero no va a poder, porque en Jesús no puede él. No puede, no puede. Y dice el verso 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, son de esos mafiosos que se la llevan de espiritistas, que se la llevan que todos lo saben, de esos curanderos callejeros, de esos hermanos. Habían como siete, mientras la Biblia, habían siete judíos que eran exorcistas, curanderos. Ahora en día son curanderos. Ya le quitaron la palabra exorcismo para que se sientan más bonitos y más como doctores, le han puesto curanderos, pero no tienen nada de curanderos. Son unos hijos del diablo, hermano, porque agarran cosas, mencionan, hermano, dioses, pero como no mencionan y no están, hermano, en el camino de Cristo Jesús, hermano, no pueden hacer nada. ¿Cómo un diablo va a sacar otro diablo? No se puede, hermano. El diablo no puede sacar a sus diablos de una persona. Pero cuando llega Jesús de Nazareno, sí puede. Sí puede, Jesús puede. En Jesús hay poder. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Mire cómo decían estos hombres. No conocían a Cristo Jesús. Y decía: los conjuro. Los conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. No conocían a Jesús. ¿Cómo lo iban a conocer si no habían nacido de nuevo? No tenían, hermano, la autoridad de Dios. Estos, me imagino, hermano, que estaban haciendo billete, hermano. Porque uno que está enfermo, un endemoniado, hermano, como decía el hermano anoche, que le han dicho que posiblemente, hermano, hechizado está. No hay ningún hechizo. El nombre de Jesucristo tiene poder para sanar, para liberar a todo aquel que sea poseído. Dice: y había siete, dale gloria a Dios. Y había siete hijos. Estos son los siete que andaban haciendo estas cosas, que decían: los conjuros por Jesús, el que predica a Pablo. Pero como también el diablo sabe que hay un Dios de poder, los demonios saben quién es Jesús de Nazareno, viene y le dijeron. Y dice: y había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué hacían estos siete? Eran exorcistas ambulantes, de esos curanderos, hermano. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: ¿cómo, hermano, que el espíritu habla? El espíritu diabólico, cuando está posesionado de una persona, habla a través de aquella persona. Amén. Hasta el momento no he tenido esa experiencia, pero sí Dios me ha llevado a experiencias, y sé que Dios es el que liberta, y sé que Dios es el que libera a aquel posesionado por demonios, porque el nombre de Jesús tiene poder. Pero si un día Dios nos lleva a eso, tenemos que saber que en Jesús hay poder, y que no somos nosotros, sino que Jesús es el que va a hacer el trabajo. Porque cuando invocamos el nombre de Jesús, que dijimos al principio, sabemos que Él está presente ahí para hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros solo somos instrumentos para que el nombre de Él sea glorificado. Alguien tiene que ir en el nombre de Jesús para que aquella persona sea liberada. Y dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No los conocían, hermano. O sea que el diablo, hermano, los demonios, los miraban como ellos, parte de ellos, hermano. Y dice, a Jesús conocemos, sabemos quién es Jesús. Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. Jesús, a Él conocemos y conocemos quién es Pablo. ¿Se imagina, hermano, que los demonios saben quiénes somos nosotros? Por eso, hermano, que cuando vamos hacia una persona, hermano, que está poseída, hermano, esa persona está inquieta. Esa persona, hermano, cambia de colores. Esa persona, hermano, quiere golpearte. Pero nada puede hacer porque el demonio sabe en qué nombre vamos, en qué nombre nos ha llevado a ese lugar y quién mora en nosotros. Pero si nosotros nos presentamos, hermano, nosotros mismos, hermano, el diablo ahí se va a quedar. El diablo va a hacer estragos con aquella persona. El diablo va a acabar esa persona. Pero si nosotros vamos como vasos de Cristo Jesús, como obreros de Cristo Jesús, presentando a Cristo Jesús, invocando el nombre de Jesús, aquella persona va a ser liberada. ¿Usted cómo sabe, hermano? Sí, hermano. Una ocasión Dios nos llevó a un lugar. Me dijeron, hermano, hay un problema grande. Que esta hermana está, hermano, endemoniada. A nombre le dije yo. Sí, hermano. Hermanito, ahí por las 6 de la tarde estamos ahí. Y cabal llegamos, hermano. Yo entré a aquel lugar, ya los hermanos ya estaban glorificando a Dios. Hermano, y cuando llegué a aquella casa, entré. Hermano, Dios nos ha enseñado humildad. Dios nos ha enseñado, hermano, a hacer su trabajo, presentarlo a Él y salir de los lugares. Hermanos, empezó aquella persona a mirarnos raro. Empezó aquella persona a inquietarse. Y terminamos lo que estábamos haciendo. Y me dice los hermanos, hermano, es tiempo que usted entre. Le dije, amén, hermano. Me paré enfrente de aquella persona. Y aquella persona empezó a doblar sus ojos. Aquella persona empezó, hermanos, a engarrotar sus dedos. Aquella persona, su color, hermano, era un color, hermano, de color como morado con azul, algo bien tremendo. Una mirada, hermano, diabólica. Y empezó a manifestarse lo que es el enemigo. Pero en el nombre de Jesús salió, hermano. Empezamos, hermanos, ver la situación más difícil. Y tuvimos, hermanos, que encerrarla en un cuarto. Hermanos, la oración se llevó a cabo como 45 minutos. Cuando Dios la libertó, Dios la hizo libre. Dios, hermanos, se glorificó de una manera muy hermosa. Esa mujer, hermano, en segundos. Cuando aquel demonio salió, usted, hermano, ¿y cómo usted sabe que el demonio salió? Siempre hay metidos, hermano. Siempre hay gente, hermano, que está. Entre todos los que estábamos ahí orando, unos hermanos invocando el nombre del Señor, otros hermanos por otro lado, hermano, y había una mujer viendo a ver qué estaba pasando. Yo no sé qué quería ver esta mujer. Y de repente cuando Cristo llegó, hermano, Y el demonio no resistió más la autoridad de Cristo. Salió el demonio, hermano, y le fue a pegar a la mujer que estaba viendo. Hermano, son espíritus. Pero la mujer sintió que le pegó a ella. Y ya la mujer, hermano, cuando salimos, hermano, yo me quedé, hermano, porque yo vi cuando esta mujer cambió su rostro y le cambió, hermano, de una manera, hermano, extraordinaria, que solo Cristo, solo la manifestación del Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, puede hacer en la vida de aquel que está siendo atormentado. Aquel color de piel morada, azul, hermano, un color que no se lo puedo describir, un color horrible en su cuerpo. Hermano, tenía una piel como de niño. De tener, hermano, aquella boca, aquellos ojos, hermano, una forma macabra. Hermano, esta mujer en el segundo tenía una sonrisa, hermano, y unos ojos, hermano, que le daba la gloria a Dios. Y aquella mujer empezó a llorar. Y yo ya tiempo le había dicho a Dios. Yo le dije: Señor, yo quiero ver tu rostro. Mire, hermano, y esa vez me llevé esa bendición. Y Dios me dijo: hijo, tú siempre me has dicho que quieres ver mi rostro. Así, hermano, es que Dios es lindo. Es que Dios, hermano, siempre está, siempre cumple lo que usted le pide a Dios. Hermano, y yo estaba bien contento con Dios. Y me dijo: hijo, tú siempre me has pedido ver mi rostro. Sí, Señor, ese es mi rostro. Ese rostro de felicidad. Ese Dios, esa piel como de un niño. Ese es mi poder y ese soy yo. Yo soy poder y el diablo no puede resistir en donde mi nombre es glorificado. Aquella mujer cambió. Aquella mujer en el instante testificó lo que había hecho Dios en su vida. Ah, pero al salir de aquel cuarto estaba, hermano, aquella mujer que no se aguantaba, aquella mujer que estaba nada más viendo, observando a ver qué es lo que pasaba. Yo le dije: ¿y qué pasa, hermano? No, pues ella dice, hermano, que el demonio salió y le pegó y lo sintió. Y ya me la llevo, le digo: hermana, ¿y qué pasa? No, que esto y esto, hermano, me pegó. Hermana, yo le dije que estuvieran orando, que estuvieran, hermanita, allí intercediendo en el Espíritu. A ver, le digo, repita esta oración y esto y esto. Y lo repitió exacto. Usted no tiene nada, le dije. Pero qué bueno que el diablo le pegó, le dije. Para que vea, hermana, lo que Dios hace y con Dios no se juega. Usted no tiene nada, le dije, busque a Dios, congréguese. Ay, hermano, es que no, congréguese. Si no, ese diablo que le pegó va a venir y se la va a comer. Aquella mujer que Dios liberó dejó de congregarse. Dios la liberó. Hoy no sé qué será de ella, si se la comió el diablo o buscó más de Dios. Que Dios libera, Dios libera, Dios libera. Pero siempre que Dios nos lleve a eso, presentemos, hermano, Cristo Jesús. Usted y yo no podemos hacer nada. La Biblia dice que estos siete que estaban en esa casa, porque más abajo si lee, dice que estos hombres salieron de aquella casa. Aquel hombre endemoniado, dice, aquel espíritu que estaba en aquel hombre endemoniado, hizo que el hombre brincara sobre ellos. Y los hirió y los golpeó y los mandó desnudo. El hombre no puede hacer nada. Los ambulantes, los sanadores ambulantes que andan por ahí, no pueden hacer nada. Esos que andan, hermanos, de exorcistas allí, de curanderos callejeros, ellos necesitan saber el poder de Dios. Ellos necesitan recibir a Cristo en sus corazones. Y si quieren dar la sanidad que Él necesita, que lleven el Evangelio. Pero primero ellos tienen que ser sanados por el poder de Dios. Tienen que recibir a Cristo en su corazón para poder distribuir el Evangelio. Para poder tener la autoridad del Dios Todopoderoso. Y que los enfermos y que los embrujados, los poseídos, sean sanados para la gloria de Cristo Jesús. Esto no es con dinero. Ni esto es por la fuerza del hombre. Esto es el poder de Jesús de Nazareno. No se olvide que cuando invocamos el nombre de Jesús, Él está presente. ¿A dónde, hermanos, que no lo veo? Él está presente, Él es el Espíritu. Él dijo, me voy, pero al llegar allá, yo les envío mi Consolador, el Espíritu. El Espíritu sale de Cristo y está aquí. Y al invocar el nombre de Cristo Jesús, Él está presente aquí. Es que Él es poderoso, hermano. Él es todo, Él es Dios. Y en ese nombre que se fue dado, ese nombre, hermano, tiene poder. Y por ese nombre usted y yo estamos aquí. Por lo que ese hombre llevó a cabo en la cruz del Calvario. Hermano, nosotros somos salvos. Jesús traía una misión y era llevar a cabo ese sacrificio. Venga conmigo, aquí nos vamos. Juan 14, 12. Juan 14, 12. Hermano, en el nombre de Jesús hay poder. Dice así. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué cosa, Señor? Jesús sanaba a los enfermos. Jesús, hermano, sanaba al paralítico. Jesús, hermano, daba la vista a los ciegos. Jesús, hermano, levantaba a todo aquel menesteroso, a todo aquel que estaba perdido. Jesús, hermano, sanaba los pecados. Y nosotros, al llevar en nosotros el nombre de Jesús, al presentar a Cristo Jesús, estamos dando vida, hermano. Al presentar a Cristo, Cristo se hace presente y perdona el pecado del hombre pecador. No es usted y yo. El hombre no puede perdonar el pecado. El hombre no puede, hermano, quitar el pecado del hombre. Pero el hombre aquel que presenta a Cristo Jesús está haciendo, está invocando y está haciendo que Cristo se haga presente para que aquel pecador venga a recibir perdón de sus pecados. Y dice, hermano, mire qué lindo, esto es para mí, para usted, hermano. Usted que ha creído en Cristo Jesús, usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos hijos del Dios Todopoderoso. Y hay que ponerlo en práctica, hermano. Cuando usted mire, hermano, rebeldía en el niño. Cuando usted mire rebeldía en su esposo. A usted también, que usted mire rebeldía en su esposa. Hermano, usted sabe que decía el hermano anoche en la predicación, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades de los aires. O sea, no es mi hermano, o sea, no es mi mujer, no es mi esposo, sino que son espíritus del diablo atrás, impulsando, hermano, esas malas acciones. Y uno, hermano, no hay que decirle, hermanos, allí a la esposa, te reprendo, diablo. No, allá dentro de usted, usted sabe con quién es la lucha. Usted dígale, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y el diablo va a escuchar esa autoridad y va a escuchar el nombre de Jesús. Y mire, se va a ir. Y aquel marido y aquella mujer que estaba, mire, endiablada, hermana, va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. Si usted no lo ha probado, pruébelo. Invoque el nombre de Cristo y se va a ir, hermano. El diablo no puede resistir o escuchar el nombre de Jesús de Nazaret. No es mi hija, no es mi hijo, no es mi esposa, no es tu esposo, es el diablo. Muchas veces el hombre quiere ver el diablo atrás de la hermana, sí, o del hermano, del hijo. No, no lo puede ver, pero poder ver las acciones que quiere hacer. Pero ese diablito no puede resistir escuchar el nombre de Jesús. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder. Y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo. Todos en la vida del cristiano. Si no está Jesús por delante, no estamos haciendo nada. Ni vamos a hacer nada. El enfermo va a seguir enfermo. El endiablado va a seguir endiablado. El que no quiere, el que quiere cambiar y no puede, él va a seguir lo mismo. Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Pero cuando está Cristo enfrente, hermano, vamos a obtener la victoria. Algo que se metió en mi corazón es cuando un hermano oró por mí, y esto ya se lo dije una vez. Dijo este hombre: nunca camines delante del rey. Siempre camina detrás del rey. En esta ocasión este hombre predicaba de aquella persona que le ayudó a Jesús a llevar la cruz al lugar del sacrificio. Y decía este predicador: este hombre llevaba la cruz del rey, pero en ningún momento caminó delante de Jesús. Aquel hombre tomó la cruz pesada y esperó que Jesús diera sus pasos delante de él. Y allí iba aquel hombre con aquella cruz pesada, pero nunca se le adelantó a Jesús. El rey lleva adelante. Y cuando aquel hombre puso las manos sobre mí, yo no sabía lo que me esperaba. Yo para ese entonces no era pastor. Y me dijo: nunca de los nunca camines delante del rey. Siempre espera y camina atrás de él. Y siempre eso viene a mi mente. Y siempre le digo: Señor, ve adelante de mí. Porque si Jesús va adelante, vamos a obtener la victoria. Si Jesús siempre va adelante, abrirá caminos. Si Jesús siempre va adelante, Él abrirá las puertas, Él abrirá las ventanas y seremos bendecidos de parte de Dios. Hermanos, en el nombre de Jesús tenemos todo. Si Jesús está siempre adelante, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús hay poder. Póngase de pie.